Radio Valentín Letelier, en sus 50 años, presenta Valparaíso es un cuento. Conduce Sandra Aravena. Valparaíso es un cuento, un viaje por la imaginación, un programa de radio dedicado al arte de contar cuentos, que se inserta dentro del Encuentro Internacional de Cuenteros, Escritores, Ilustradores y otros seres mitológicos. Valparaíso es un cuento, a realizarse en octubre de 2011 en este puerto principal. Martes 10 de mayo, 18:30 horas aproximadamente, y estamos dando inicio a un nuevo programa. Nuestro segundo programa. Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Y aquí vamos a conversar hoy día sobre un tema súper interesante. A propósito de que hace poquito tiempo tuvimos la conmemoración internacional del Día del Libro y de la lengua, lenguaje, dicen. Y del derecho a autor, dicen también. Hay muchos días que se asocian. Pero tomándonos un poquito de esa coyuntura cultural, es que hemos decidido enfocar este segundo programa en el fomento lector desde la cuentería. Así. Y vamos a estar repasando una serie de elementos, vamos a repasar algunas experiencias interesantes en Uruguay, vamos a estar compartiendo con ustedes algún textito por ahí en nuestra sección de recados para América de Javier Puente de Ocampo, portugués. Y por cierto, vamos a escuchar cuentos. Vamos también a contar un poquitito de cómo esto de la narración oral escénica contemporánea, cuentería, cuentacuentos, se va reinstalando después de un periodo de estar mucho rato perdida la palabra en la imagen propuesta por el televisor, podríamos decir así, como que los narradores se quedaron dormidos viendo tele, podríamos decir de alguna manera. ¿Cómo es que se va recuperando la palabra, se va sacando la voz y se está volviendo a los imaginarios propios, más allá de la imagen estandarizada, a través de la recuperación de la cuentería? Hay algunos que dicen que es fundamental la cuentería para fomentar el hábito, la motivación y la comprensión de la lectura, entendiendo que son tres niveles diferentes, ¿no? El hábito, por una parte, que es lo que nos permite hacerlo cotidiano, el acto. La motivación, lo que nos permite que se encuentre el gusto en la lectura. Y la comprensión, que se comprenda el mensaje que está detrás de las palabras, de los textos, de los libros. Y dicen que es tan virtuoso el círculo que se genera desde el fomento de la lectura con la oralidad, que precisamente podemos generar incluso mayor cantidad de conexiones neuronales a través de el contar cuentos para fomentar la lectura. Contamos con una serie de experiencias. Tú en lo particular, Patti, trabajas en formación docente para el fomento lector. Ah, sí. Sí. Hace un tiempo ya que vengo trabajando con profesores, con asistentes de aula, con encargados de los CRA, de los colegios, en procesos de formación que están orientados en la primera etapa al conocimiento de lo que es la cuentería, a la vivencia de lo que es la cuentería. Hay gente que me ha dicho al término de los talleres, me ha dicho, yo pensaba que no tenía imaginación ya, cuando han podido vivenciar cada una de las historias que han escuchado y que después ya han contado también. Hay apoderados o profesores que han manifestado su extrañeza y su maravilla ante lo que ocurre con los chicos, con las chicas, con los jóvenes, con las jóvenes, cuando están escuchando un cuento. Es como si entraran en un trance, y efectivamente es como un trance de la escucha que te lleva a la imaginación, que te lleva a la emotividad. Un buen cuento, una buena sesión de cuentos más bien, es la que te permite pasar por distintas emociones. Por el humor, la risa, el miedo, el amor, la nostalgia, sí, el suspenso, la aflicción, conmoverse, relajarse, en realidad como vivir todas las emociones con las que te conecta una historia. Y eso que ocurre a cualquier persona cuando uno lo lleva al aula, cuando uno lo puede transmitir para que los niños, las niñas, los jóvenes lo puedan vivenciar como una herramienta de comprensión, como herramienta de motivación, lo que uno hace es llevar la vida también ahí puesta, ¿no? O sea, es posibilitar de que los maestros, las maestras tengan formas de comunicarse distintas con sus alumnos. Y los cuentos han sido en realidad bastante eso. De hecho, desde Argentina, Dora Pastoriza Echevarne, que ya falleció, ya fue una pionera de los recursos pedagógicos desde la cuentería, fue directora de las bibliotecas públicas de Buenos Aires, y ella como que volvió a motivar a la gente a ir a la biblioteca a través de la narración de cuentos, y eso lo estuvo haciendo durante harto años, hace más de 40 años, y logró que hoy día la cuentería en Argentina sea una herramienta pedagógica de primer nivel en las aulas, en todas las aulas, que tenga un lugar privilegiado en la Feria del Libro de Buenos Aires y que tengan uno de los más importantes encuentros de narradores que hay en Iberoamérica. Es imposible no hablar de Dora Pastoriza Echevarne cuando hablamos del fomento lector en la sala de clase. Sin duda, ha sido además capaz de ampliar su experiencia. Ella fundó el Club de Narradores en Aula en Uruguay y de hecho el club lleva su nombre, haciendo un homenaje en vida que poco lo hacemos y mucho nos cuesta. Y efectivamente, la importancia de llevar esta herramienta a la sala de clase crece con el tiempo, crece en posibilidades. Vamos a escuchar una historia de Ana Padovani. Ya que nos fuimos a Argentina con Dora, nos vamos a escuchar a Ana Padovani. Porque ella tiene un CD también, ya les habíamos contado que los narradores a veces les da por grabar sus cuentos en CD. Y vamos a escuchar Las Mil y Una Noches del CD de Ana Padovani, El Ave Maravillosa. Valparaíso es un cuento, la magia de escuchar. Había una vez un sultán llamado Sacsamán que tenía 100 bellas mujeres en su harén, hasta que un día descubrió que la más hermosa de todas, su favorita, lo engañaba. Decidió matarla, pero luego pensó que tenía que buscar otra venganza, más cruel. Sin ser visto, se marchó del palacio, atravesó la ciudad, el desierto y llegó al mar, que estaba azul, calmo. Una arena blanca, fina, parecía jugar entre sus pies. Grandes palmeras rodeaban la playa. Era el lugar ideal para planear lo que se proponía. De pronto, vio que surgía una ola gigantesca. De ella, una columna de humo. Y de allá, la horrible figura de un mago. Un genio que llevaba sobre su cabeza una enorme caja y se dirigía hacia la playa. Sacsamán, muy asustado, subió una palmera y vio cómo el genio llegaba hasta la playa, depositaba la caja, le abría sus cadenas, llaves, candados, levantaba la tapa y sacaba de su interior un cofre. Le abría sus cadenas, llaves, candados, levantaba la tapa y de allí surgía la bellísima figura de una mujer. ¡Ah, señora! De las damas nobles, a quien rapté la noche de su boda para que mantenga su virginidad. Quiero descansar en vuestro regazo. La joven se sentó, el genio apoyó su cabeza en la falda y allí se quedó profundamente dormido. Y la joven así permaneció, dejando transcurrir el tiempo, hasta que de pronto descubrió a Sacsamán arriba del árbol. ¡Venid! ¡Bajad! Os aseguro que no se despierta. Vamos, apuraos. Si no lo hacéis, yo misma lo llamaré. Saxamán, muy temeroso de que aquel genio se despertara, bajó del árbol. Y cuando ya estuvo en tierra firme, ella tomó la cabeza del genio. La depositó sobre la arena. El genio siguió durmiendo y entonces le dijo: ¿Y ahora? Poseedme. Sí, sí, no temáis, poseedme. Os aseguro que no se despierta. Vamos, apuraos. Si no lo hacéis, yo lo llamaré, apuraos. Y así Saxamán no tuvo más remedio que satisfacer el pedido de la joven, que por cierto le resultó muy grato. Y cuando hubo concluido, ella le dijo: ¿Y ahora? Dadme vuestro anillo. Sí, sí, vuestro anillo. ¿Veis lo que tengo acá? Mira, en esta bolsa, 750 anillos de otros tantos hombres que me poseyeron, poniéndole cuernos a ese genio. Él creyó que iba a mantener mi virginidad. Me raptó la noche de mi boda. Me encerró en un cofre. El cofre en una caja, la caja en el fondo del mar. Pero él no sabe de qué somos capaces las mujeres cuando nos proponemos algo. Y así Saxamán decidió cuál iba a ser su venganza. Atravesó nuevamente las montañas, cruzó el desierto, la ciudad y llegó a su palacio. Allí le pidió a su visir que le trajera cada noche una joven virgen, casadera, a la que poseía y luego mandaba matar. El terror cundía por toda la ciudad. Las jóvenes se escondían, sus padres no sabían dónde ocultarlas, hasta que por fin le tocó el turno a Scheherazade, una joven muy hermosa, que según se decía era gran lectora y conocedora de cuentos e historias desde la antigüedad. Y cuando fue su momento, el sultán la poseyó. Pero antes de mandarla a matar, ella le contó un cuento, al que dejó sin final. El final quedó para la noche siguiente. Y a la noche siguiente le contó el final de ese cuento, que se relacionaba con otro cuento, que se lo dejó sin final. Y el final quedó para la noche siguiente. A la noche siguiente le contó el final de ese cuento, que se relacionaba con otro cuento, pero se lo dejó sin final. Y así, durante mil y una noches, Scheherazade le contó sus cuentos al sultán, quien se enamoró de ella. Tuvieron hijos, él olvidó aquella venganza de las mujeres y ella lo había logrado tan solo con el don de la palabra. Valparaíso est un conte. La magie d'entendre. Ana Padovani estudió música. Era psicóloga. Era actriz. Era artista. Era. No. Es narradora de cuentos. Es animadora lectora. Es gestora cultural. Es una mujer que. Que es paradójico porque debe medir 1,45 m. Es delgadita. Tiene unos pelos crespitos que se le enroscan como resorte. Y es una gigante. Se sube al escenario y parece un... Ella es de una línea de la narración que es bastante escénica. Hay unos narradores o narradoras que son más escénicas que otros. Unos tienen el estilo más del contador espontáneo, folclórico... el que cuenta como alrededor del fuego, y otros que tienen más el estilo del narrador del aula y otros que tienen más el estilo del narrador de escena, ¿no? Ella es de la escena. Es de la escena misma. Sí, es más cercana a las artes escénicas. Ella tiene unos espectáculos increíbles como La Voz del Terror, que sí. Es de terror. Es increíble. Y volviendo al fomento lector, te quería comentar una experiencia en el trabajo que vengo realizando sobre el tema del fomento lector. Hemos llegado a construir... o deconstruir, podríamos decir, con las educadoras de la región del Maule, el concepto de la lectura. Es muy interesante cuando nos planteamos desde la base más filosófica, por decirlo de alguna manera, que los niños no solo leen las letras, leen la vida, interpretan la vida y están constantemente interpretando símbolos, aunque no reconozcan el alfabeto como el símbolo que genera palabras, frases, oraciones y de ahí un sentido. Lograr esta comprensión en la lectura que se realiza cotidianamente a la vida es también un paso súper importante para lograr comprender cuando se lee un libro, cuando se lee el texto. ¿Por qué separo el libro de los otros textos? Porque también hemos podido descubrir que la lectura también se realiza en lo cotidiano, en lo más simple de la vida. Vi una experiencia en un jardín en Talca que me pareció maravillosa, que una de las educadoras había instado a todos los padres y apoderados y apoderadas que les trajeran instrucciones de lo que fuera. La caja del detergente, el envase del papel higiénico, la caja donde venía la radio nueva, el manual de operaciones de la juguera. Y en base a eso fue generando una posibilidad diferente de leer y comprender y ejecutar la comprensión. Y era tan hermoso lo que surgía, porque además se dio cuenta que a partir de eso empezaban a aparecer en niños de 3 y 4 años todos los prototipos sociales. El prototipo del género, el prototipo del adultocentrismo, el prototipo, en fin. Y ella pudo ir deconstruyendo de alguna manera también esos prototipos a partir de la ejecución de estas instrucciones. Es una experiencia innovadora, una experiencia distinta y que se supo también compartir con el resto de las educadoras y que me han llegado correos hasta el día de hoy que me van contando que las historias, a partir incluso de lo que se va generando con esta ejecución de instrucciones, van saliendo cosas muy interesantes. Ejemplo de eso tenemos al escritor de Rayuela, ¿no? A Cortázar. Y experiencias también como de promover el hábito lector en un montón de partes. Y ahí está nuestro invitado hoy día específicamente al tema de nuestra sección Recados para América, que aunque no es americano, es un hombre lo pedimos prestado a Portugal. Él estuvo en uno de los encuentros en dos encuentros de cuenteros y cuentacuentos que se realiza el encuentro que se realiza internacional en el marco de la Feria del Libro de Buenos Aires. Y él tuvo una ponencia ahí, el escritor y narrador, y tuvo una ponencia interesantísima de por qué están ligados los cuentos a la promoción del hábito lector. Y eso es lo que los queremos invitar a escuchar. Un fragmento de esa ponencia que está además publicada en un libro que saca la Fundación El Libro de Buenos Aires. Entonces lo dejo con Recados para América. Busquemos para la lectura la misma actitud con que se escucha lo narrado oralmente desde las profundidades del corazón, desde las emociones y los sentimientos, poniendo el alma entera en lo que se lee como antes se ponía en lo que se escuchaba. Porque cuando se dejaba uno absorber por la intimidad de un cuento contado oralmente, hasta confundirse con lo que se nos estaba ofreciendo, hasta dejar que se volcara en nuestro corazón otro corazón que se hizo próximo, transportado en una voz, así, la lectura es tener el valor de abrir nuestra intimidad a una intimidad que, hasta hace poco, nos era ajena. La decisión de leer es la que del texto se comporta en nosotros como lo hacían los cuentos oídos en la infancia, que el texto, como aquellas historias, nos diga lo que no comprendemos, lo que no sabemos, lo que desafía nuestra relación con el lenguaje, todo cuanto desequilibra nuestro propio ser. Y esto será así cuando la lectura se dé algo que es consustancial a la oralidad, que se produzca en el lector la misma fuerte implicación emocional que se daba en el acto de escuchar. Eso me salió trabado de lengua. Javier Tocampo, Javier Puente de Ocampo. A propósito de eso, de lo leído de Javier, que es además una bellísima persona que tiene unos cuentos hermosos, hermosos, contarte que hace poquito estuve dando una función infantil en la Biblioteca Alegre del Cerro Alegre y fue bellísimo. Y ahí la cara de los niños, de las niñas que fueron, tenían esa sensación de estar conectándose con algo que ellos estaban viviendo, que lo hacía vibrar, se adelantaban a las imágenes de los cuentos. Y cuando terminó la función se suponía que todo el mundo se iba a ir porque no era un horario, era un día festivo y se iba a cerrar la biblioteca. Pero todos salieron de ahí disparados a buscar libros y se quedaron mucho rato más. Hubo que pedirles que se fueran. Sí, maravilloso. Bueno. Vamos a escuchar un tema musical, ¿te parece? Hoy día decidimos hacer un homenaje a Víctor Jara y a Violeta Parra. Vamos a estar escuchando la Big Band de la UCB. El primer tema que vamos a escuchar esta tarde es Run Run se fue para el norte. Es un tema instrumental, pero sin duda muchos de ustedes ya se conocen la historia de esta hermosa melodía. Vamos a escuchar entonces Run Run se fue para el norte, Big Band UCB. Pan UCB, Run Run se fue para el norte. Queremos invitarlos a escuchar una nueva historia, uno de esos cuentos que nos deja el camino y una compañera de trabajo, Cote Rivara. Esa mañana, el pescador volvía de la pesca y cuando echó las redes al borde, ahí en la arena, sintió que algo pesado caía. Se acercó y vio que era un cráneo que rodó hasta chocar con una roca. El pescador se acercó y le preguntó: «Pero, cráneo, ¿qué fue lo que te trajo hasta aquí?». Y el cráneo le habló. Le dijo la palabra. El pescador estaba feliz, estaba emocionado. Era un tesoro lo que tenía ahí, un cráneo que hablaba. Entonces fue corriendo a decírselo al rey, a decirle que había encontrado esto tan maravilloso que podía interesarle muchísimo. El rey lo miró un poco extrañado y le dijo: «Muy bien, vamos a ver ese cráneo que habla. Pero si el cráneo no habla, te corto la cabeza». Cuando el rey llegó a la orilla de la playa, el pescador sacó el cráneo que había escondido detrás de una roca y lo puso frente al rey. Y comenzó a hacerle preguntas, pero el cráneo no respondía absolutamente nada. Le dijo al rey que fuera el mismo que le preguntara, pero el cráneo seguía completamente en silencio. Hasta que el rey perdió la paciencia, sacó un gran sable y de un gesto seco le cortó la cabeza al pescador. Y se fue. La cabeza del pescador rodó en la arena y fue a dar justo al lado del cráneo. Y cuando el rey ya se había ido, el cráneo le preguntó a la cabeza recién cortada: «¿Y qué fue lo que te trajo hasta aquí?». Y la cabeza respondió: «La palabra». ¿Nos puedes contar de dónde sale esa historia, Coté? Esta historia es una historia de tradición oral africana. Muchas gracias. Valparaíso es un cuento, un viaje por la imaginación. Desde el puerto principal comenzamos a despedirnos de este segundo programa. Agradecemos a Javier Moraga, que ha estado pacientemente dedicado a los controles. Patty Mix, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Sí, bueno, vamos a estar acá bien seguidos porque vamos a trabajar de aquí incansablemente hasta octubre, cuando va el encuentro. Vamos a ir presentándole a nuestros invitados, vamos a ir presentando los temas del seminario, así que vamos a estar trabajando aquí como codo a codo o palabra a palabra con este programa. Aunque nos digan exagerado, porque ya sabemos, bien dice un cuentero por ahí, que no somos nosotros los exagerados, solo que el mundo es muy chiquitito. Ah, sí. Y vamos a ponerle todo el cuento posible. Todos los martes a las 18:30 horas nos vamos a reunir en la 97.3 FM, 50 años de la radio de la Universidad de Valparaíso, para escuchar historias, para aprender un poco más del arte de contar cuentos, para conversar sobre lo bonito que es el poder de la palabra y de la imaginación y de lo que nos va pasando adentro, por el cuerpo, por el alma, por el corazón. Agradecemos a todos los narradores que fueron invitados, aunque sea solo en espíritu, para esta tarde: Ana Padovani, Dora Pastoriza, Javier Puente de Ocampo, Iván Torres, que lo escuchamos al comienzo, Eduardo Galeano, Gabriela Mistral. Y vamos sumando y vamos sumando, y van a seguir viniendo siempre más. Los dejamos entonces para despedirnos con un tema musical, siguiendo nuestro homenaje a Víctor y Violeta Parra de la UCB Big Band. Vamos a escuchar La Jardinera. ¿Qué tema tan maravilloso, Patti? Sí, una amiga que es terapeuta floral dice que esa es la primera clase de terapia floral. Esa es la génesis de todo. Claro, que Violeta fue la primera terapeuta floral. Y sí, así es. No olviden escribirnos: valparaisosuncuento@rbl.cl. Consultas, dudas, impresiones, etc. Incluso declaraciones de amor. Sí, se aceptan también. Sí. Nos vemos el próximo martes y nos escuchamos el próximo martes.